Bueno, como toda persona tiene derecho a decir lo que quiera. Roberto Ayala renunció por asuntos personales. Yo las críticas que haga Roberto Ayala a alguna gestión, soy de los convencidos que hay que capitalizarlas, hay que escucharlas. Yo seguramente no soy el dueño de la verdad, seguro que no. Ninguno de los que ocupamos estos cargos que alguna vez nos llegó en suerte, digo en suerte para, sí, para instalar determinadas políticas que las he conversado en su momento con el gobernador, estamos exentos de cometer errores. Yo los he cometido, los cometo y los voy a seguir cometiendo seguramente. No conozco un ser humano que no cometa errores. El problema está en cómo asumirlos. Soy de los que estoy convencido de que si en la gestión uno trabaja al límite, sí puede cometer errores, pero la mejor forma es admitirlos en forma inmediata y repararlos si se pueden reparar, por supuesto. Y si no se pueden reparar, hay que saber pedir disculpa a tiempo y cambiar directamente, obviamente, y tratar de repararlo. Es decir, no, no. Pero yo soy de aquellas personas que estoy convencido de que, bueno, yo no comparto muchas cosas de gente misma, colaboradores míos, pero nos sentamos a charlar y cuando nos sentamos a charlar con mi equipo de gente, yo soy uno más del equipo de trabajo. Los equipos de trabajo hay que elegirlos, algunos hay que liderarlos, y liderarlos significa responsabilizarse de las acciones del ministerio. Para eso estoy acá. De todas las decisiones de este ministerio me voy a hacer responsable como lo vengo haciendo. Fundamentalmente ante el señor gobernador, que es con quien converso habitualmente un montón de cosas. En fin, vuelvo al tema que me preguntaste. Yo las críticas a la gestión, al ministerio, yo las capitalizo. Y antes de decir o responder, primero veo si vale la pena en la coyuntura que nos encontramos. Si vale la pena en el buen sentido, lo digo, porque creo que hay cosas muy importantes que sucedieron el fin de semana que, bueno, no nos pueden distraer. Y aquellos que critican una gestión, hay que saberla capitalizar, no enojarse y mirar para adentro y ver a dónde voy. El poder de autocrítica que te debemos tener debería ser muy exigente para nosotros que ocupamos estas funciones. Y bueno, cuando uno considere que el error o el error es irreparable, se tendrá que tener la valentía y la caballerosidad de decir al señor gobernador, acépteme la renuncia, por favor, por cuestiones personales, porque me tengo que ir.